buenos días. ¿Tu nombre? Susana Fenocchi, presidente de la delegación de Uruguay, que participamos en los 19 Juegos Sudamericanos Escolares en Mar del Plata, Argentina. ¿Cuántos chicos han estado participando? De Uruguay, 140 chicos, y la delegación, 167 personas. Bueno, ¿y cuáles son los deportes que han estado representando? Cuatro individuales: natación, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, y cuatro colectivos: básquetbol, voleibol, handball y futsal. ¿Eso ha sido en Mar del Plata durante cuántos días? Una semana. Sí. ¿Y cómo le fue al Uruguay? La verdad que muy bien, tenemos 10 medallas, 4 en atletismo de bronce, 1 en ajedrez de bronce, y todas las demás en los deportes colectivos, plata en handball masculino y futsal femenino, y las demás también de bronce en handball femenino y futsal masculino. Así que la verdad que estamos muy conformes, muy contentos. La integración de estos jóvenes, ¿en qué edades se manejan y de qué origen vienen? Es de 12 a 14 años, y estos son los Juegos Sudamericanos organizados por el CONSUD, el Consejo Sudamericano del Deporte. Esta es la edición 19ª. Uruguay ha participado en todas, y es, además de la parte deportiva, una integración cultural de todos los chicos de América del Sur. A ver, en ese aspecto, ¿qué anécdotas me puede contar para ejemplificar esto? Bueno, están participando desde el año pasado Surinam, que se unió al CONSUDE, y la verdad que es muy novedoso, ¿verdad? Porque tienen otro idioma, cultura bastante diferente, y bueno, los chicos intercambian aspectos culturales de los países, ¿verdad? La fiesta de clausura es una fiesta muy integradora, y se cambian souvenirs, recuerdos, camisetas, así que es muy lindo. La verdad que disfrutan mucho los chicos. ¿Actividades fuera de lo deportivo? Sí, visitamos el faro, el puerto, los chicos también fueron al acuarium, que lo abrieron para las delegaciones y que les encantó el show con los lobos marinos, los pingüinos, así que variado, además de la parte deportiva. ¿Cuál es la integración social? ¿De dónde vienen? ¿Qué tipo de colegios están integrados acá? Todos los países hacen un selectivo en su país, que es los nuestros son... comienza con Pinto Deporte, tanto en secundaria como en UTU, más la clasificación de los liceos privados por AIDEP y AUDEC. La Dirección Nacional de Deporte, quien está a cargo de esta delegación, organiza las finales nacionales en el mes de octubre, y allí clasifica a los chicos que vienen. Los deportes colectivos deben de ser chicos todos de un mismo centro educativo, hasta con 2 refuerzos. Los deportes individuales clasifican individualmente, independientemente. ¿Son los colegios privados? No, públicos y privados. Sí. Okay. ¿Quién financia todo este movimiento? En la parte final, a partir de las finales nacionales y la delegación que concurra a los Juegos, la financia todo la Dirección Nacional de Deportes del Ministerio de Turismo y Deporte, que se encarga del alojamiento, vestimenta, indumentaria deportiva, todos los pasajes. Y la organización en Mar del Plata es la que financia la hotelería, la alimentación y el transporte interno. ¿Usted qué cargo tiene? Yo soy presidenta de esta delegación. Sí, ¿verdad? Soy la directora del Departamento de la Enseñanza de la Dirección Nacional de Deporte, que hace años, este es mi Sudamericano 15, que estoy a cargo de la delegación. ¿Y estos 15 años que ha estado en el tema, cuál es la evolución? ¿Qué cosas le han venido sorprendiendo en cuanto a cambios? Bueno, Uruguay ha crecido en cuanto a número de la delegación. Esta es la más grande que ha participado en todos estos años, y ha evolucionado. Llevamos muchas medallas en equipos colectivos. La verdad que estamos muy contentos con eso. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué cambia con respecto al pasado? Bueno, están entrenan un poco más. Nosotros facilitamos también los pasajes para que los chicos que van de refuerzo a los diferentes equipos puedan practicar con ellos antes de venir. Se hizo también un campamento con los chicos de atletismo en Río Negro antes de venir. Entonces todo eso fortalece la delegación, la integración y que los chicos puedan participar y venir mejor entrenados. ¿Hay gente del interior? La mayoría. Sí. Volviendo un segundo a la pregunta anterior, en cuanto al nivel técnico, al nivel de por supuesto, el entrenamiento, ¿qué otros elementos han favorecido a que usted sienta que Uruguay ha mejorado? Bueno, es mucha integración con los chicos, fundamentalmente que vienen del interior, y eso es muy importante porque es darles oportunidades a los chicos, incentivarlos en el deporte y en que tengan una meta futura, ya sea para la parte de competición o la parte recreativa, para su calidad de vida. Es también como un gancho para que no abandonen el estudio, ¿verdad? Que se dediquen al deporte, defiendan a su centro educativo y no haga ya deserción estudiantil. O sea, que el deporte ayuda a evitar la deserción. Por supuesto, sí, mucho. Porque los chicos quieren defender a su liceo, tienen que seguir entrenando y participando, porque si no están matriculados no pueden participar y también tienen que tener buena nota y un límite de faltas. Entonces, tienen que asumir que no pueden abandonar el liceo y... ¿Esto es nuevo? Esto hace unos años que se está implementando, de que tengan buenas notas y que no tengan excesivamente faltas. Ahora, esto como un premio, ¿no? Exacto, sí, además. ¿Cuáles son las medidas, aparte, que la Secretaría de Deportes realiza para el desarrollo de la juventud y los deportes? Bueno, lo que se ha incentivado mucho es las finales nacionales, que participan prácticamente mil chicos, y que allí es el potencial que vienen los ganadores de cada región, tanto en los públicos como en los privados, y ahí tratamos de sacar de el mejor equipo para traer. El después, cuando vuelven, ¿cómo sigue todo esto después en el Uruguay? Bueno, justo ahora llegamos y prácticamente estamos casi a fin de año en las vacaciones, y en marzo es retomar y volver a evaluar y a tratar de mejorar las finales y la participación de los chicos, fundamentalmente la difusión, y que se enteren y se inscriban y participen. Entonces, ¿cuál ha sido el deporte mayor, más ventajoso para Uruguay en El handball, masculino handball y femenino. En las dos disciplinas. Sí, y también ahora está como recrudeciendo el futsal, que es nuevo en los juegos, hace 4 años que se agregó. Es el fútbol de salón. Futsal, también niñas y varones. Niñas y varones, Por separado. Gracias por la nota. No, gracias a usted, un saludo, y la verdad que la organización del Mar del Plata fue excepcional, la pasamos muy muy bien y estuvo muy buena la organización. ¿Hay así que chicos que viene a Argentina? Sí, que algunos hasta Montevideo, es la primera vez que conocen, así que muy contentos. Muchas gracias. Gracias a usted.